Hola. Bueno, espero que vayan viniendo para acá. Bueno, qué diciembre intenso, Dios. Voy a hablar en un rato con Patricia, que es una voluntaria de El Bolsón, que está trabajando en este momento en uno de los incendios, que ya colaboró también el año pasado. Hay muchos problemas para establecer estas comunicaciones. O sea, estuve todo el día tratando de hablar con distintas personas que están en estos lugares, en los distintos lugares. Y la verdad es que es muy complejo porque, nada, hay lugares donde se está cortando la electricidad, lugares donde no hay señal de 3G, donde, no sé, el wifi es muy endeble. Recién estuvimos haciendo algunas pruebas con Patricia, que está al otro lado, Pato, con la que vamos a hablar ahora. Y, nada, les pido un poco de paciencia porque se ve muy mal, se escucha bien. Feliz cumpleaños, John Lab. A Pablo Wo, un feliz cumpleaños. Bueno, importante, se ve medio mal, se escucha bien y lo importante es esto, lo que tienen para contarnos y qué es lo que está pasando allá y por qué pasan estas cosas, ¿no? Muchas veces, bueno, entre los comunicados oficiales nulos que venimos teniendo y el desastre de la comunicación es absolutamente brutal, ¿no? Como en un contexto donde nuevamente se quema la mitad de nuestro país. No solamente está incendiándose la Patagonia, también hubo hoy incendios en Entre Ríos, en Misiones, Santa Fe también estaba prendida a fuego. La semana pasada tuvimos incendios en La Plata. Digo, hay un contexto realmente que es de, bueno, ya sabemos, ¿no? De cambio climático, de desastre absoluto. Hola, oh, Lau. De nada, cosas muy brutales. No hay ninguna comunicación oficial, no tenemos una explicación de un montón de cosas que están viviendo, sufriendo y trabajando como en la primera línea desde hace un montón de tiempo. Bueno, las personas que viven ahí. Así que mi idea, vamos a ver si es posible, porque entre las dos tratando de hablar acá. Pato, mandame otra vez un hola y así podemos, te puedo pedir una solicitud. Y sí, bueno, mi idea es hablar en estos días con estas personas que estén por ahí. Y es eso, se hace un poco difícil. ¿Ves los lugares que estaban hoy solamente en el sur quemándose? En Chubut, Laguna Larga, Lago Puelo y El Hoyo, en Río Negro, los lagos San Martín y Stephen, como todo alrededor de esa zona. Y en Neuquén, Aluminé y El Pehuen. Mañana voy a tratar de hablar con alguien de Aluminé. Sí, se ven los incendios desde la ruta, o sea, es tremendo. El lago Stephen, tengo entendido que es uno de los que está acá, Pato. Pato, Pato, Pato, Pato, transmitir con ella. Ahí. Una solicitud, Pato, se supone que. Ay. Ahí te tiene que mostrar. Ahí está. Hola. Hola. Bueno, ahí va a establecerse un poco la conexión. No nos podemos ni mover, o sea, estamos sin respirar nosotras dos. Para que se pueda ver esto. Bueno, eso, vos estás en este momento en el Bolsón. Sí, yo estoy en el Bolsón, vivo acá, estoy cerca del paraje Martín Ahogado, que es un paraje rural. Y que desde este mismo paraje vamos generando cuadrillas de trabajo de apoyo a estos brigadistas que están combatiendo el fuego. Vos, no es la primera vez que trabajás en esto, o sea, que te pones como voluntaria. ¿Qué es ser voluntario y estar en este momento, eso, ¿no? Como enfrentando esos incendios y también protegiendo el lugar en donde vivís, el lugar que querés. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas a ahí? Bueno, el verano pasado que hubo un incendio grande en Cuesta del Ternero y parte de el Piltri, comprometió un montón de casas y de personas, no se estaba pudiendo apagar desde los medios, desde las brigadistas, desde las instituciones que se estaban dedicando a eso. Entonces salió la necesidad de generar cuadrillas de apoyo y de vecines que a la vez se iba aprendiendo. Se generó una campa en la plaza, en el centro de Bolsón. Desde ahí se hacía el acopio de comida, de herramientas. Y yo, sabiendo esto, tenía amigues que estaban yendo y sabiendo que el bosque se quema, es como que no me puedo quedar tranquila en mi trabajo de todos los días y que no pasa nada, sabiendo que este bosque milenario se quema y no vuelve a recuperarse nunca más. Entonces, bueno, le pregunté a mis amigas que iban, y es que daba para que vaya yo, porque tiene una complejidad del trabajo, trabajar en laderas o en montañas, hay diferentes tareas según el avance del incendio, la cantidad de días. Me dijeron que sí, yo al vivir en zona rural, como que tengo una experiencia de porteo, de montaña, de llevar equipo, de usar herramientas, de usar un hacha, una motosierra. Entonces, bueno, fui y viví el verano pasado lo que es la primera experiencia del trabajo en equipo, porque si bien es re fuerte lo que está pasando cuando estás ahí arriba, el compañerismo y la unión también es muy fuerte y es muy hermoso lo que sucede. A la vez te hace que una vez que bajás, querés volver a subir. Tenés un agotamiento físico impresionante, pero el compromiso que ves de todas las personas que están poniendo el cuerpo, sus herramientas, sus automóviles, que se rompen, que se nos rompen las cosas, que las reponemos, te hace querer estar ahí. Siento que una vez que subís, es difícil no volver a subir. Y vos ahora estuviste subiendo, y ¿cuál es el tamaño, la magnitud de todo esto que está pasando, que no está saliendo mucho en ningún lado? Yo ahora, a lo que es el incendio del Manso, todavía no he subido. Nos convocaron y fuimos acá al del Currumahuida, que fue como sorpresivo, y fue el jueves, así que subí el viernes, ni bien pude, a hacer cortafuegos. Estaban convocando motosierras. Esta vez, a diferencia de otras veces, nos convocaron mismo desde las instituciones, digamos, desde el Servicio Forestal de Manejo del Fuego, desde SLIF, desde bomberos. Y eso lo remarco porque es un paso inmenso desde el año pasado de autoconvocarnos y ir igual, aunque no. Había gente que dijera que no teníamos que ir porque no teníamos preparación, a que se reconozca el trabajo de la gente voluntaria, a que nos convoquen. Eso ya fue un avance impresionante. Y arriba trabajamos también aquí, codo a codo con los compañeros de ahí de bomberos. Lo que hicimos en ese entonces fue un cortafuegos cerca de las casas para que el fuego no avance, que significa bajar todo en ese lugar. Estuvimos sacando pino, sino sacarle alimento al fuego. Esto es lo que es un cortafuegos. Vamos a una parte que vamos a las pinos, digamos. Justo en esta parte, porque los pinos lo que hacen es que el fuego se expanda con muchísima rapidez. En este lugar había pasado un incendio previo y el pino, después de un incendio, se multiplica por millones. Entonces es como un cañaveral, pero de pino. De hecho, es como, no te puedes introducir. Son pinos pequeños, pero muchos uno al lado del otro. Entonces una persona va cortando con la motosierra, otra va sacando las ramas, y atrás vienen los compañeros con las azadas y las palas que van limpiando el piso para que quede tierra directamente y que el fuego no pueda avanzar. Claro. Todavía no subí al Manso porque en el lugar que estaba era como muy inaccesible para la fuerza humana. Entonces lo que se necesitaba y se necesita en este momento, que es un pedido grande de la comunidad, es un avión hidrante, y es un pedido que se viene haciendo porque perdiendo tanta cantidad de bosque, sabiendo la importancia de los bosques en el mundo, del cambio climático, de cada vez como avanza la deforestación de bosque nativo, parece menester que que haya en la Argentina un avión de las características que se necesitan, que pueda aterrizar en el lago, que pueda cargar y que pueda descargar 300 litros o 3.000 litros o mucho más, que ahora está haciendo un helibalde, que como lo dice el nombre es un helicóptero con un balde de 1.000 litros, pero es un balde, que lo que hace es, bueno, nada, es como querer apagar un fuego con un balde. Sí, con un balde, o sea, es eso, querer apagar el incendio con un balde. Sí, porque hablamos de una montaña inmensa y un helicóptero y un helibalde. Claro. En un punto creo que se priorizó a partir del incendio de lo que fue el Currumaguida, del Lago Puelo, ese incendio por el tema de la cercanía de las casas. Y ese está más o menos bastante controlado, lo que es la periferia. Cuando se logra rodear el incendio, se trata de que no avance más. Una vez que se logró, eso es como un incendio contenido. Y de ahí se empieza a tratar de apagar los focos calientes que hay y de enfriar la zona. Quería, bueno, no sé si querés decir un poco. Bastante el otro siguió avanzando. ¿Cómo? Sí. Sí, impresionante el calor que hace, la sequía que hay en el ambiente, los vientos, que en esta zona no era una zona de viento, pero el viento hace que avance en muy pocas horas muchísimos kilómetros y que sea incontrolable. O sea, a nivel humano, frente al fuego, es incontrolable. Lo que se está haciendo ahora y se está pidiendo es personas, hoy escuchábamos un audio que decía que hay 130 personas trabajando en el manso, porque el incendio está bajando, hay un cerro que es el Santa Elena, el incendio estaba arriba y si bajaba del filo de la montaña, baja lo que es el río Manso, y si atraviesa el río Manso, ya llega a las poblaciones y a las viviendas. Si bien hay gente que vive del otro lado del río, que ya fueron evacuados, es zona rural, hay animales de campo, hay casas, bueno, es todo un traslado, ¿no?, de personas que están en su lugar. El fuego, la idea era como esperarlo abajo, entonces, bueno, estaban convocando personas para generar contrafuegos, cortafuegos, perdón, que es esto que nombraba, es de sacarle el alimento al fuego. Y había un camino y la idea era duplicar el ancho del camino de ambos lados del río para que no pueda avanzar. De esa manera se lo podría ir a esperar antes de que baje la ladera de la montaña. Uh-huh. Y en esos lugares inaccesibles solo se puede llegar con avión. Porque no llegan las mangas, que son las mangueras, con las motobombas. No se puede llegar cerca, está como súper desbocado. Escuchar los audios y los testimonios de las zonas del manso es como muy fuerte, lo tienen ahí, lo están viendo, hace 20 días que arrancó este incendio y que están viviendo con el humo en las casas. Bueno, eso es tremendo y es importante como decirlo, ¿no? El incendio empezó, se denunció enseguida, o sea, enseguida se informó que había focos, no los apagaron, que era una pavada apagarlo en ese momento. Nadie, como no se atendió, digamos, se de alguna manera se desmadró por una negligencia total de la prevención o de la gestión una vez que está prendido el primer cosito. Sí, por ejemplo, el del Lago Puelo, el del Currumaguida, enseguida lo vieron, era un foco pequeño, fue producido por un cable que hizo cortocircuito, están los tendidos sobre los árboles. En el mismo lugar donde ya se quemó el año pasado, en Golondrinas, que se quemaron más de 100 viviendas, de 100 familias, que después también tuvimos que hacer estas cuadrillas de voluntarios para reconstruir esas casas, y no se ha reconstruido, no hemos llegado casi ni al 15%, te diría yo, de lo que se perdió, y otra vez un incendio por la, el, o sea, por lo, la misma característica, o sea, por la misma situación. Se denunció a las 12:30 y a las 2:45 llegó el avión. Esa hora y media que hace que el fuego se desbande es burocracia. Burocracia. Esa hora y media. Burocracia, o sea, una hora y media de que ven un poquito de fuego que se puede frenar a medio país incendiado, medio país quemado, tiene que ver con la burocracia de quién manda qué, si se pide la ayuda a dónde. Eso es desesperante, claro. Porque no es lo que te dicen los funcionarios. No, bueno, pero no me lo pidió. O sea, realmente te contestan esas cosas. Cuando vas y los increpás y les decís, te dicen ese tipo de cosas. Sí, la verdad es que es impresionante en lo que fue allá en el Curru, como el lugar donde se desató el fuego era un lugar inaccesible. Sí o sí tenía que llegar un avión, porque, mira, nosotros intentamos llegar a ese lugar, que es en el lugar de las antenas, con 4x4, no logramos llegar, caminando era más de una hora y media para arriba, se llega como muy pocas personas, y cuando llegas ahí ya estás cansado, entonces ya el trabajo lo arrancás con toda una exigencia de caminata, con las motosierras, con los combustibles, con las máquinas de agua. Sí, eso es como que te quedas pensando, después estás trabajando en una montaña quemada que se podría haber prevenido una hora y media antes, y no estábamos ahí y estaríamos capaz poniéndoles toda la atención en el manto. Lo del manto fue por una tormenta eléctrica hace 20 días, pero sigue siendo importante el tema de atacar el fuego desde el comienzo en el que se desarrolla el incendio. Sí, sí, porque cada, o sea, cada una de las explicaciones para cada uno de los fuegos está, y es lo que dicen desde el Ministerio del Ambiente en adelante, y lo que dicen absolutamente, ¿no? Como, bueno, fue un rayo. Ahora, fue un rayo acompañado por un estado de desidia, de desmantelamiento, de desfinanciación, de burocracia. De que hay una cantidad de como de intereses alrededor que no son los de controlar un incendio desde el principio. O sea, es un rayo, pero es un rayo que cae en el medio de todo eso, no es un rayo en un árbol nada más, es un rayo alrededor de todo este desastre. Sí, y el estado en el que están las personas brigadistas que quieren pasar a planta permanente, que durante todo el invierno no se mejora, no se agranda la planta. La otra vez nosotros subimos, éramos 11 motosierras y nos sumamos a un grupo que eran 10 bomberos con 2 motosierras. O sea, ya nuestra fuerza ya los duplica y hasta los triplica. Y es una cosa que están reclamando, ¿no? Porque ellos siguen trabajando, siguen estando arriba en las montañas, todo el tiempo desde el año pasado, pero no agrandan la planta, no mejoran las condiciones en las que están trabajando los brigadistas. Es un reclamo que viene desde el año pasado. Es como impresionante. Es terrible. ¿Qué se puede hacer para como, desde qué manera se puede ayudar? ¿Están buscando en algún lugar, no sé, donaciones? O sea, lo que te parezca que pueda servir a las personas que te están viendo y que van a ver esto después. Una de las cosas que es más importante, creo, que están pidiendo la comunidad del manso, que se viralice el pedido del avión. Es como el llamado a Cabandié, el llamado a la gobernadora, el llamado a la presidencia, de que realmente sean responsables y se presenten y generen soluciones. Es importante. Acá hay 300 personas que pueden ponerse en este momento a pedir urgente un avión hidrante para el manso. Lo que dicen desde el Ministerio de Ambiente es que es inaccesible el lugar y que no pueden poner en riesgo a las personas, que ellos, como, ¿no? Esas cosas de que no se puede volar ahí porque no hay seguridad para esos vuelos. O sea, dan esas respuestas. Hay que pedir ayuda a otro tipo, no sé, al avión que sea, pero tiene que apersonarse a alguien ahí hasta a solucionar, a empezar a solucionar. Hay donación, hay un avión que está en Chile, que es de Chile, del gobierno de Chile, y que se suele alquilar, y que, bueno, hay que hacer toda una gestión de país a país y pedirlo, que es una de las cosas que también se está pidiendo, y que se está pidiendo que en Argentina haya un avión. O sea, con todos los incendios que vienen y que acontecen en los últimos... Sí, sí, no, es increíble. Años, o sea, en parques no están haciendo recitales en los parques nacionales, o sea, gastando plata por una pelotudez tan grande como todo bien, pero poner a Pedro Aznar en un parque nacional en lugar de gastar esa guita que son millonadas en comprar aviones, en hacer cosas para laburar, para prevenir incendios y para no tener que estar ahora sí con un montón de gente... desesperada y poniendo en riesgo su vida también, porque vos pones en riesgo tu vida y un montón de gente pone en riesgo su vida en este momento. Y otra cosa que duele también, porque la verdad es que duele, genera bronca, pero también genera dolor, es que mientras estamos poniendo nuestras voluntades para acompañar a las personas brigadistas que están sobrepasadas, el gobierno manda a la policía a reprimir una comunidad mapuche. Hoy mismo, o sea, mientras está sucediendo esto, es como que duele. Es como que están todas esas personas, todos esos policías podrían estar haciendo un cortafuegos, que me parece mucho más importante, y que me parece que las personas que le pagamos los sueldos a las fuerzas represivas, queremos que sean operativos en algo, aunque sea, y que estaría bueno que en vez de estar reprimiendo, estén ayudando a apagar el fuego. Sí, porque además eso... en el medio de todo esto, además, esos son recursos, es un Estado moviéndose hacia un objetivo concreto, ¿no? Aprovechando situaciones extremas y dolorosas, digamos. Sí, sí, sí. O sea, aprovechan que estamos entre dos incendios para ir a reprimir a una comunidad donde hace un mes le mataron a un integrante, lo fusilaron ahí en la tierra. Entonces... es como que venimos de pelear por que se derogue la ley minera. Es como que aprovecharon cada una de las situaciones que nos acontecen como para llevar un poquito de agua para su molino. Es brutal, realmente es brutal. Y bueno, nosotros vamos a seguir en contacto. Había un chico por acá dando vueltas en los comentarios que decía que era brigadista y que estaba trabajando en la Luminé. Estaría buenísimo, empieza con J el nombre, si estás por ahí, avísame. Y tal vez podemos hablar un cachito, si es que sos de ahí. La verdad es que es muy desesperante, es muy brutal la situación. También es muy brutal que no se sepa. Comunicar es re importante, esto de pedir un camión hidrante, o sea... hay que llenar las redes sociales y hay que pedir, o sea, en este momento Juan Cabandier y todo el Ministerio de Ambiente tiene los comentarios restringidos justamente para evitar que haya un montón de gente pidiéndole cosas. Bueno, hagamos el ruido necesario pidiendo, es un camión hidrante, existe, se puede pedir a Chile, o sea, eso, hay países vecinos que están mucho mejor equipados y que sin dudas pueden colaborar con esto. Eso es una cuestión, sí, ahí está, J. Torres es el día, ahí está, pero no lo volví a ver, si estás por ahí, avísame y podemos charlar un poco. Yo creo que lo que pedimos es que sean operativos, ¿no? Que se valore, porque lo que no se está haciendo es valorar cada árbol que se está quemando, toda esta temperatura que se está generando en las montañas, que derrite los glaciares, que ya casi no quedan, y no es como que los recursos naturales, si no son explotados en minería, no tuvieron valor, o eso es lo que nos están demostrando, porque salvarlos para que sean zonas intangibles, no lo hacen, pero sí las podemos explotar, ¿no? O sea, es otra vez los temas que también se habla que hay atrás de estos incendios, ¿no? ¿Qué intenciones hay de que estos incendios sigan permaneciendo? Sí, sí, sí, es un nivel de negligencia enorme, y además en este momento otra cosa que no es menor es que en el país se puso mucho foco en que el sur fuese un destino de turismo, es uno de los destinos de turismo más importantes, entonces tampoco se comunica para que la gente siga yendo, ¿no? Entonces también existe eso que es atroz y desastroso, que tiene que ver con no hacer el ruido que es necesario para aceptar una ayuda de Chile, para tener Nada, pero tener más recursos a disposición para que exista realmente el contexto de catástrofe también anunciada, y eso no está, para que las personas puedan irse de vacaciones o para que esto no sea ese escándalo que debiera ser. En un punto sí, es como una posibilidad, y otra que se me ocurre también es el hecho de que al haber incendios y ir perdiendo nuestra belleza natural, se vaya perdiendo nuestras fuentes de trabajo turístico y terminemos, supongo que presionadas y aceptando una realidad minera. Se me ocurre en... También, no sé, aceptando la realidad minera que se quiere imponer en el sur de nuestro país. La verdad que es brutal. También tenemos ahí el ministro de Ambiente, no dijo nada sobre la minería y todas las personas como Gabriela Cerruti, que se habían expresado tan fervientemente en oposición a la minería en las últimas semanas, anunciaron su como que no era tan mala, ¿no? Como parece que no es tan tan sangrienta como parecía. Las minerías ponen mucho dinero para el lobby. Sí, obvio, y en este momento también están queriendo, después de lo que pasó en Chubut, obviamente aprovechar el tiempo como para reflotar todo esto. Eso, es muy brutal. Bueno, ¿algún lugar en donde estén pidiendo donaciones? Por otro lado, aparte de el pedido es el camión hidrante y eso es como avión. Esa misión. Que... Avión, perdón. Avión. Porque con camión no se... Como con el helicóptero, con el balde. No me voy a borrar más ni más la que alguien puso acá, ¿no? Como contra el derrame de petróleo y una pelo pincho, contra los incendios un helicóptero con un balde. Eso, un avión hidrante ya, tenemos que todos empezar a hacer ruido con eso, y avísame si hay algún lugar donde se puedan hacer donaciones, donde las personas puedan colaborar, eso. En este momento no tengo así un lugar que te diga que... Bueno, pero vos pasame una... y yo voy comunicando acá, y bueno, eso, y gracias por tu tiempo, gracias por no saben lo que fue... El esfuerzo de Pato llegando hasta un lugar que tuviera un poco de wifi, poniéndonos está pegada a un módem en este momento en el medio del campo. Una cosa. Está poniendo el celular con dos ladrillos en un palo. Pero lo hicimos, lo importante es que se sepa. Está buenísimo que pueda llevar mi palabra de en primera persona, de haber estado ahí, de estar acá, de saber lo que se siente. Y bueno, buenísimo y súper agradecida de tener esta posibilidad también. Gracias. Y agradecida a mi vecina que me presta el wifi. Agradecida a la vecina que nos presta el wifi. Y bueno, si querés dejá el vivo, yo me voy a fijar a ver si este chico que estaba acá. Gracias, Pato. Tenés que apretar la crucecita de hoy. Además, porque tuvimos una clase de Instagram. De vivos de Instagram. De vivos de Instagram. Bueno, bueno, te agradezco un montón. Estamos en contacto. Gracias. Gracias a vos también. Bueno, chao. Chao, Pato. Bueno, este chico entonces no está, ¿no? Había un chico que estaba trabajando en los incendios de Aluminé, pero me parece que se fue. Bueno, es muy preocupante para mí en este momento, como lo más preocupante es el silencio, el nivel de no visibilización que tiene todo esto. Hay gente que yo hoy puse el cosito en Instagram, el posteo en Instagram, y no tenía ni idea que se estaba incendiando el sur. Eso habla muchísimo de lo que están, como del manejo de la comunicación de todo esto, que por supuesto es adrede y que es parte de que nada suceda, ¿no? Es re importante, pareciera que no, pero es re importante visibilizar, es re importante comunicar, es re importante que todas las personas desde donde estén busquen la manera de comprometerse ahora en esta exigencia de un avión hidrante para Manso. Está el fuego, o sea, no son los unos testimonios de las personas que te llegan por WhatsApp de desesperación total de ver el fuego que está llegando a las casas. El Parques no quiere comunicar. Hay muchas personas también que no quieren hablar, que trabajan dentro de dentro de las distintas instituciones que están enfrentando el fuego más desde un lugar institucional. Pato, que habló recién, es voluntaria, es artesana, trabaja en el Bolsón y un día para otro ve que el fuego avanza y decide agarrar sus cosas arremeter contra el fuego, ¿no? Pero la verdad que no podemos pensar que depende de eso y que depende de que un montón de personas pongan en riesgo sus vidas, nada, para eso. A las 20 no entendí nada. Gonzalo me está diciendo algo, pero no lo entendí. La gobernadora de Río Negro borra los comentarios de Instagram, Juan Cabandier borra los comentarios de Instagram, hagan publicaciones, o sea, realmente están tan preocupados en borrar los comentarios de Instagram porque están construyendo sus carreras políticas en base a que esto no se sepa y en base a hacer de cuenta que nada, que nada es tan grave como parece. Bueno, voy a tratar de organizar otros vivos en lo posible que se pueda ver un poco mejor. La verdad es que es muy difícil generar testimonios con personas que están trabajando en este momento ahí. Hay un montón de lugares con cortes de luz, hay un montón de lugares que no están pudiendo tener nada, mínimas garantías de comunicación y obviamente que están además trabajando. Bueno, organicemos todos en Twitter, en todos los lugares donde puedan aparecer. Es re importante eso, ¿no? Como que es urgente en este momento que haya un avión hidrante para Mansour. Le están pidiendo desde hace por lo menos, yo lo vengo publicando en Instagram hace como 6 días que están pidiéndolo inclaudicablemente y es nada, es algo que nadie está atendiendo, ¿no? Y lo que decía Pato recién. Hay un avión hidrante en Chile, está al lado. No es que hace falta ahora ponerse a comprarlo si no existe el avión. Pídanlo en Chile. No se puede combatir un incendio con un helicóptero, con un balde. Es realmente, nada, genera mucha indignación, mucha bronca. Y como decía Pato también, mucho dolor, porque lo que se están llevando puesto es algo que no tiene vuelta atrás. Bueno, gracias por estar ahí, por la paciencia, por todas esas cosas. Yo no creo que Santi Mateo tenga un avión, creo que realmente tenemos un Ministerio de Ambiente que tiene que empezar a trabajar y hay un país y hay un Estado que tiene que hacerse presente en los lugares donde hace falta y está buenísimo que nos tengamos entre nosotros y que estemos atentos a reclamar lo que hace falta, pero no podemos renunciar a que los Estados funcionen, a que el Estado funcione, a que los gobiernos gobiernen, a que están gestionando esto y gestionando en el medio un montón de recursos, la estén usando para cualquier cosa en lugar de usarlo para lo que lo tienen que usar. Bueno, eso. Gracias y voy a tratar de seguirla en estos días. Esperemos que sea por pocos días, porque significa que nada, que esto va a ir menguando, ojalá. Compartan, que en este momento, como escucharon, es re importante. Gracias.